Tengo miedo de morirme y volver a nacer y que tú no estés ahí. Que quiero hacértelo como yo te lo solía hacer y que tú no estés ahí, que no estés ahí. Como siempre estuviste pa' mí. Yo sé que mil errores cometí. No sé cuánto tiempo pueda durar sin ti. Que me tenía, lo hacíamos tan cabrón que parecía en olía. Yo sé que sigo en tus fantasías. Está con él, pero eres mía. Extraño la colección de Baby Doll. ¿Cómo te quedan, bebé? Dame metiendo tu gol. Como Shakira y Piqué, rosa, champán y motel. Eres la fruta prohibida que sabe a pecado y que sabe jugar con mi vida. Por eso me llevo a cualquier enredad. Como una bala perdida, yeah. En mi sueño. Siento tu cuerpo. Mi único enemigo es el tiempo. Tú cierras los ojos y piensas en mi nombre, pero te das cuenta que ahora hay otro hombre. Nadie cambia el oro por el cobre. Me equivoqué. En mi sueño yo siento tu cuerpo. Mi único enemigo es el tiempo. Yo aposté, vi que gané, luego perdí. Me juego la carta para recuperarte. Y por eso vuelve, que siente el mismo. Me dijeron que ya tienes otro gato. Yo no quiero puta pa' pasarle rato. Todas solo quieren cartera y zapatos, oye, oh, yeah. Tú eras la única que era real, yeah. La única en la que yo puedo confiar. Tu beso era lit, baby, lo nuestro nunca tendrá rip. Tú eras mi Angelina, yo era tu rapid. Éramos equipo como LeBron y D-Wello, hit. Super imposible olvidarme de ti y de todo lo que hicimos en aquella suite. Baby, tú eras de verdad. Ninguna de estas putas son genuinas. Son como las Louis Vuitton fecas hechas en China. Te juro que verte con otro me lastima. Estoy esperando que vuelva y te me trepa encima. Por eso yeah. Vuelve. Sin ti el mismo ya yo no seré. Estás con otro ya yo me enteré. Dime, baby, si tú piensas volver. Hey, yeah. Go, go. Por eso vuelve. Claro que nosotros los hombres somos los peores negociantes. Cambiamos el oro por el cobre. Daddy Yankee, King, Daddy Yankee, yo, Daddy Yankee, yo. Siggy, Daddy, Yankee, yo.